Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. De la mañana con 39 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio. 7 de la mañana con 39 minutos en uniminutoradio.com/Soacha. Igualmente los que nos escuchan a través de www.periodismopublico.com. En este martes 25 de octubre los estamos acompañando con la mejor información. Las noticias más importantes las escuchan aquí a través de sus páginas en internet. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público. También en Twitter, @UMD Radio Soacha y @Periodispúblico. En TuneIn nos encuentran como Uniminuto Radio Soacha, en el Play Store y el App Store, igualmente Uniminuto Radio Soacha. Hay bastantes noticias importantes para el día de hoy. Mucha atención porque la iglesia ha dado un pronunciamiento y ha manifestado que la Iglesia Católica prohíbe esparcir las cenizas de los difuntos o tenerlas en la casa. Hay un documento que hace la petición el Papa Francisco y que ya fue aprobado precisamente. Entonces la Iglesia Católica prohíbe desde hoy esparcir las cenizas de los difuntos y también las que estén conservadas en la casa, según el nuevo documento aprobado por el Papa Francisco. En otras noticias importantes el día de hoy, en materia nacional, el ex jefe paramilitar Ernesto Báez quedó en libertad a las 6 de la tarde. Abandonó la cárcel de Itagüí, donde estuvo recluido parte de los 10 años que permaneció en prisión. Además de esa noticia, se desarrollan importantes como en la capital. Precisamente hoy se firmará el contrato del tercer carril en la vía Bogotá-Girardot. En las obras se invertirán 1,7 billones de pesos y se reducirá el tiempo de recorrido para vehículos de carga y también para vehículos particulares. Y ha hecho un pronunciamiento Jaime Arrubla, el expresidente de la Corte Suprema, dijo que de alguna manera le estaban dando un golpe a la rama jurisdiccional. Dice él que fue un error no ir a las Cortes en el proceso de paz. Es lo que ha afirmado. Con respecto a esto, pues recordemos que el día de ayer se tiene programado una visita, un viaje, para que hayan testigos del no en La Habana, para que estén verificando y, bueno, también aportándole a este proceso de paz. Recordemos que entre los que irían a La Habana se encuentra Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez y el expresidente Andrés Pastrana. Pues son algunas de las noticias más importantes el día de hoy aquí en Periodismo Público Radio en materia nacional, en lo que pasa en Colombia. Y mucha atención porque hace poco se pronunció la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la magistrada Margarita Cabello. Dice que el tribunal se está ofreciendo como garante para la aplicación de una justicia adecuada. Dice ella que no estamos en contra de la justicia transicional. Pues todo gira en torno a la paz nuevamente con respecto a lo que ha pasado después de que el no tuviera la victoria el pasado 2 de octubre. Además, hoy, para nuestro municipio, en Soacha, el clima se encuentra a 13 grados centígrados. Niebla en este momento, la probabilidad de precipitaciones es del 78%, la humedad se encuentra al 96%, el viento a 3 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 18 grados centígrados. La probabilidad de precipitaciones, probabilidades altas del 89% en horas de la mañana y del 78% en horas de la tarde para nuestro municipio, para Soacha. Mucha atención porque los vehículos que tienen pico y placa al día de hoy, vehículos particulares,

Y el fiscal Néstor Humberto Martínez se pronunció ante los acuerdos de paz con las FARC. En el desarrollo del foro La Paz es Posible, promovido por el PNUD, El Tiempo, entre otras entidades, el fiscal general Néstor Humberto Martínez se pronunció respecto a los acuerdos entre el gobierno y las FARC y dijo que la parte judicial no ha tenido participación en dichos acuerdos. Hay incertidumbre jurídica, incertidumbre política y hay incertidumbre en la integridad física de las personas que están en este proceso de movilización. Ni están en las zonas de concentración, porque pues esto no tiene ninguna integridad jurídica en este momento en el limbo. Ni están en las zonas de consolidación donde estaban haciendo presencia, porque ellos ya se estaban movilizando. Y en ese tránsito, la Fiscalía General de la Nación captura a una persona de esta naturaleza. ¿Va a haber amnistía frente a ella en este periodo de interinidad, en este limbo jurídico? La respuesta sería, como ya no son rebeldes, eso es un delito ordinario, competencia de la jurisdicción ordinaria. Eso es lo que quiere el país, eso es lo que quiere el no y eso es lo que quiere el sí. El fiscal resaltó que es partidario de la paz en Colombia y además que es hora de que el sector judicial sea escuchado en el desarrollo de los acuerdos con las FARC. 7:54 a.m. y el presidente Juan Manuel Santos se reunirá con el Papa Francisco antes de terminar el año. Al parecer, el presidente Juan Manuel Santos recibirá un reconocimiento especial de la comunidad franciscana de Asís por su trabajo por la paz. Igualmente, Guillermo León Escobar, embajador de Colombia ante la Santa Sede, informó que el Papa Francisco recibirá en el Vaticano al primer mandatario colombiano el próximo 16 de diciembre. El encuentro del Papa con el presidente va a ser el día 16 de diciembre en Roma, en la ciudad del Vaticano, a las 6:30 a.m. Eso ya está confirmado. En segundo lugar, ¿cuándo será la visita del Papa? Indudablemente todavía no existe la programación para el año entrante, pero el Papa ha prometido venir a Colombia e inmediatamente sepamos la fecha. Ustedes que son tan ágiles la sabrán de inmediato. Por otro lado, el fraile Enzo Fortunato, delegado de la comunidad San Francisco de Asís, notificó en la Casa de Nariño al presidente Juan Manuel Santos que le será otorgado el premio Lámpara de la Paz en un concierto que se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre en la Basílica de San Pedro en Roma, Italia. 7:56 a.m. Con respecto a las noticias que están sucediendo en el momento y lo que repercute en el país con el tema de la paz, pues recordemos que todos ahora, el no, el sí y hasta los que se abstuvieron a votar, están participando en los diálogos, las víctimas, todos los partidos políticos que decidieron apoyar el no, pues se están reuniendo precisamente. Tres personas viajarán a La Habana. Entre ellos se encuentra Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Igualmente Marta Lucía Ramírez, por el Partido Conservador. También ex candidata a la presidencia. Y el ex procurador Alejandro Ordóñez. Se han pronunciado igualmente la Corte Suprema de Justicia. De hecho, la magistrada Margarita Cabello, quien ha dicho que en el tribunal se está ofreciendo como un garante para la aplicación de una justicia adecuada para los guerrilleros. Es lo que gira en torno a lo que ha acontecido en estos últimos días con respecto a los avances de este tema de la paz. De hecho, incluso Jaime Arrubla se ha manifestado igualmente. Dice que fue un error no ir a las Cortes en el proceso de paz. El expresidente de la Corte Suprema dijo que de alguna manera le estaban dando un golpe a la rama jurisdiccional. Estas han sido sus afirmaciones. Agregó que en Colombia la justicia no ha estado fallida, que ha estado pues actuando y ha producido sentencias en un sentido y en el otro, tanto a los guerrilleros como a los paramilitares y los militares que se han salido de la ruta. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia también manifestó que la justicia tiene que haber y es uno de los electos para superar el conflicto, como la verdad, como la justicia y como la reparación. Y también dijo que aunque desconoce si las Cortes pudieron ser escuchadas, pues había un error si estuvo en no oír a las Cortes Supremas. Simplemente las llamaron solo a la firma, pero dijo él que cómo van a sustituir la rama jurisdiccional y no contar con ellas. pues ha sido la manifestación del expresidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Por el momento es lo que gira en torno a la paz y a este tema que sigue dando mucho de qué hablar. Ernesto Báez, precisamente un paramilitar, ex jefe paramilitar, ya quedó en libertad. Él estaba en la cárcel de Itagüí. El día de ayer a las 6 de la tarde salió de la cárcel, abandonó esta cárcel, estaba recluido y tenía alrededor de 10 años de prisión. Iván Roberto Duque, mejor conocido como Ernesto Báez, salió libre el día de ayer a las 6 de la tarde. Esto en Antioquia. Así lo confirmaron varios medios de comunicación. La directora del INPEC en ese departamento, se trata de Imelda López, dice que desde mediados de la semana pasada el Tribunal de Justicia y Paz autorizó su libertad y precisamente llegó al penal la notificación de libertad. Después de que se analizó que no tuviera ningún requerimiento ni inconveniente para que recobrara su libertad. Pues Ernesto Báez, quien es oriundo de Aguadas, al norte de Caldas, fue el líder político de las Autodefensas Unidas de Colombia y estaba recluido desde hace unos 8 años en la cárcel de ese municipio antioqueño, a donde llegó después de estar recluido en la Ceja, Antioquia. En total estuvo 10 años preso. Pues actualmente tiene 61 años de edad, es abogado egresado de la Universidad de Caldas, con sede en Manizales, y su alias Ernesto Báez lo tomó del líder comunista Ernesto Guevara de la Serna, precisamente el Che Guevara. Báez fue jefe del bloque central de Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, de las AUCES. Reconoció su responsabilidad en casi 1.800 hechos delictivos y aportó más de 100 millones de pesos para el fondo de reparación a las víctimas. Pues es lo que se tiene conocimiento en el momento en materia nacional. Y mucha atención, porque en materia internacional ya la Iglesia Católica ha prohibido esparcir las cenizas de los difuntos o tenerlas en casa. Este documento, donde se hace la petición, fue aprobado por el Papa Francisco. El documento hecho público el día de hoy explica que, aunque la Iglesia sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos, se acepta la cremación, pero se prohíbe esparcir las cenizas e incluso se podrá negar el funeral en el caso de que así se decida. Además, advierte que en el caso de que el difunto hubiera dispuesto la cremación y la dispersión de sus cenizas en la naturaleza por razones contrarias a la fe cristiana, se le han de negar las exequias. Pues para la Iglesia, la conservación de las cenizas en un lugar sagrado puede ayudar a reducir el riesgo de sustraer a los difuntos de la oración y el recuerdo de los familiares y de la comunidad cristiana. Pues entonces es lo que ha manifestado en materia internacional el Papa Francisco. La Iglesia Católica ahora prohíbe esparcir las cenizas de los difuntos o tenerlas en casa. 8:01 a.m. Continuamos aquí en Periodismo Público Radio. Vamos inmediatamente a conocer qué sucedió un día como hoy, un 25 de octubre, después de una pausa. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha, recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios, muy fácil, con solo dar un clic, en www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad.

buenos días a todos los oyentes de Periodismo Público Radio. Bueno, los temas más como tratados por la gente en las redes sociales son los siguientes. El primero es Ernesto Báez, pues como ya mencionamos anteriormente, pues el ex jefe narco paramilitar, que pues fue militante de las autodefensas en el Magdalena Medio y demás, salió de prisión luego de 10 años. Él estaba recluso en la cárcel de Itagüí y pues hoy fue, o sea, ya por orden judicial, por el cumplimiento total de la pena, pues con las rebajas y pues ese tipo de cosas, pues ya el señor Ernesto Báez ha quedado libre. Otro tema que se ha tocado bastante en las redes sociales desde anoche es pues Leones, debido a que ayer se jugaba la primera fecha de la, o sea, del cuadrangular de ascenso en el fútbol profesional colombiano. Se enfrentaban Pereira y Leones, pues Pereira, que había sido el mejor equipo de todo el semestre, de todo el año, perdón, en el ascenso del fútbol profesional colombiano. Se enfrentaron en la ciudad de Pereira con un resultado de 2-2, pero el partido pues se vio como manchado, por decirlo así, por una polémica arbitral en la que fue una jugada bastante curiosa, que Pereira anotó el empate, iba perdiendo, anotó, el equipo rival iba a sacar de mitad de campo y pues aprovechó como mientras el equipo rival celebraba y disparó desde la mitad de la cancha y pues anotó el gol. Al parecer era un gol legal, pero luego de varias repeticiones, de mirar bien la posición de los jugadores rivales, se determinó que no, pues que no era válido, ya que pues los jugadores del Pereira no habían pasado en totalidad pues la cancha. Otro tema polémico es Pudín, porque se conoció que en varios puntos de pastelería, panaderías y salón de onces en Barranquilla, en lo que uno conoce como la carta cuando va pues a un restaurante, está incluido un costo que se llama descorche del pudín, que pues son, que cobran 40,000 pesos. Digamos, si usted va a un restaurante a comerse una torta comprada en otro lugar, pero aunque en ese lugar compres tú una bebida o otro tipo de alimento, si tú vas a un restaurante allá en Barranquilla y te compras, o sea, llevas una torta comprada en otro lugar, te están cobrando 40,000 pesos solo por el hecho, como lo que se conoce como la descorchada. Obviamente pues la gente que pues ha caído como en esta trampa, por decirlo de alguna manera, pues se ha visto bastante molesta pues debido a esta situación. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio en Barranquilla pues ha tomado cartas en el asunto y pues ha comenzado a investigar esta situación y mirar hasta qué punto pues es legal esto que están haciendo. Y finalmente, otra tendencia en las redes sociales es Nicole Reckner, pues debido a que la futbolista colombiana, militante pues ahora del América de Cali en la Liga Femenina, en los últimos días había recibido unas amenazas de muerte tal vez, o insultos o ese tipo de cosas, debido a que digamos, ella en su pasado, digamos cuando era más joven, en su familia y ese tipo de cosas, era hincha del Deportivo Cali. Resulta que pues ahorita con la inclusión de la Liga Profesional Femenina en Colombia, la futbolista fue contratada por el América de Cali, además que pues ella había ya jugado en el fútbol extranjero y ese tipo de cosas. Entonces pues la deportista, en sus declaraciones como firmando el contrato y demás en el América de Cali, aseguró como que pues ya había dejado a un lado su sentimiento por el Deportivo Cali, que pues ya no le, sí, como diciendo, cerré mi etapa como hincha del Deportivo Cali. Algo que pues para las personas del común pues es algo vano, algo pues sin gran importancia, pero para los seguidores del Deportivo Cali fue algo ofensivo, lo tomaron como algo pues de pronto no muy bueno, y por las redes sociales, pues mediante Twitter, Facebook y pues en las redes sociales de la deportista, le han comenzado a llegar amenazas y ese tipo de cosas. Entonces pues es algo que también está en investigación, y obviamente pues todos los entes deportivos, todos los entes que regulan el fútbol colombiano han rechazado este acontecimiento. Hablamos entonces de Nicole Reckner, que desde los 6 años empezó a girar su vida en torno al fútbol y en torno a la pelota. Pues bien, Escuchamos entonces lo más trinado en ese momento en Twitter, en Facebook, en Instagram, lo que se mueve en redes sociales y lo que está pasando precisamente en esa última noticia en el fútbol colombiano, que pues están molestos por lo que se ha conocido en las amenazas contra esta futbolista, Nicole Regnier. Pues a continuación venimos entonces con lo que les anunciábamos, la efemérides para el día de hoy. Hoy, Jenny, le comento, nació Pablo Ruiz Picasso. ¿Usted sabe quién es Pablo Ruiz Picasso? ¿Picasso? ¿Cómo? ¿Quién no va a conocer quién es Picasso? Sí, por supuesto. Y además que aquí, precisamente, bueno, muy cerca, en Bogotá, tenemos para ir a visitar algunas pinturas que precisamente están en los museos. Como por ejemplo, en el Museo de la Moneda, allí tenemos pinturas de Pablo Picasso. Pues les comentamos que él precisamente hoy 25 de octubre nació en Málaga, en España. Él falleció el 8 de abril de 1973, a sus 91 años, en Francia. Nació en 1881, un día como hoy, un 25 de octubre. Él fue pintor, escultor español, creador del cubismo, junto con Georges Braque. También es considerado desde el génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Por ejemplo, pintó más de 2.000 esculturas, 2.000 obras presentes en museos y colecciones de toda Europa y el mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografías y vestuario para montajes teatrales. En lo político, Picasso se declaraba pacifista y también comunista y fue miembro del Partido Comunista de España y miembro del Partido Comunista Francés hasta el día de su muerte, el 8 de abril de 1973. Precisamente en su casa llamada Notre-Dame-de-Vie, en Francia, a los 91 años, y pues está enterrado en el Parque del Castillo, precisamente allí, en Francia. Pues hablamos de Pablo Ruiz Picasso, que precisamente es muy conocido por todas sus obras, todos sus dibujos, y hoy aquí lo recordamos en Periodismo Público Radio. Hermosas sus esculturas y también sus dibujos, todo lo que ha realizado aún lo podemos observar y apreciar en entornos en nuestro país, incluso en museos como les comentaba, el de la Moneda, y en otros museos más donde están sus obras, en especial sus dibujos. 8 de la mañana, 22 minutos, avanzamos entonces con la información, noticias que pasan en nuestro municipio, noticias de Soacha. Mucha atención porque se llevan a cabo talleres y la Fundación Friolán de Foces impulsa talleres de prevención en los jóvenes. Precisamente Freddy Tamayo es el director de esta fundación, Friolán de Foces. Sí, señor, él viene trabajando en temas de prevención y emprendimiento para la población juvenil de Cibaté, Soacha y Bogotá. Para este 29, 30 y 31 de octubre estarán presentando diferentes talleres de prevención con el objetivo de sensibilizar e informar a la juventud sobre temas de drogadicción, embarazo también en adolescentes, cuidado del cuerpo y otros que cabe resaltar también. Freddy también hace un llamado a los padres de familia para que se acerquen a sus hijos y hagan parte de este proceso con el fin de crear una nueva generación llena de unión y proyección e innovación y responsabilidad. Pero para esto, Jefferson y oyentes, tenemos también a nuestra periodista Tara Rodríguez, quien nos va a ampliar un poquito más el tema. John Freddy Tamayo, director de la Fundación Froilán de Foces, habla sobre los talleres de prevención para los jóvenes. La Fundación Froilán de Foces tiene dos objetivos fundamentales, que es el emprendimiento y la prevención. Estamos realizando ahorita unos talleres de prevención aprovechando que viene la época de los niños, del Halloween. Entonces vamos a trabajar en 4 barrios y 2 veredas. Las actividades van a realizarse en el 29, el 30 y el 31. También cuenta el objetivo de estas actividades. Estas actividades que buscamos, buscar un mensaje de recreación, pero aparte de la recreación también buscar un mensaje que se visibilice a los niños en toda la parte de prevención de drogas, prevención de su vida, prevención del cuidado de su cuerpo, también en que tienen que superarse, en proyectarse, en mirar muchas cosas que pueden hacer a través del juego. Ejemplo, ahorita vamos para el próximo viernes, también vamos a trabajar en Ciudad Bolívar con algunos talleres sobre Cátedra de la Paz, a través del teatro, a través de la galería y de la cuentoterapia. Por último, invita a la comunidad a apoderarse de este tipo de eventos. Entonces la invitación es para todos, para que aprovechen estas actividades, aprovechemos también a llevar a nuestros niños a todas las actividades, ya que es de expresión corporal, ya que es dejar de quitar miedos y ya que es también de participación. Por ejemplo, a veces los niños no hablan bien, no escriben bien, y es por eso, porque no han escuchado otras voces, porque no han estado en interacción con otras personas, y esto les puede ayudar a desarrollar muchas cosas. Entonces, mamás, no dejen encerrados los niños solo viendo televisión ni solo frente al computador, sino que aprendan a ser comunitarios, aprendan a escuchar a otras personas, y así sus hijos tendrán otra proyección y otro proyecto de vida. Ahí está la nota precisamente con Tara Rodríguez, informándonos acerca de estos importantes talleres que vienen para los muchachos, para los niños en especial, bueno, y también los jóvenes, la juventud en general, que también debe ser partícipe. Y como él lo mencionaba, ahorita llega una época muy bonita, precisamente para el 29, 30 y 31 de octubre, donde estarán presentando estos talleres de prevención con el objetivo de sensibilizar e informar a la juventud en temas como la drogadicción. Ustedes saben que hay que cuidar mucho a los niños, sobre todo porque a veces hay personas malintencionadas que, no sé, como que le agregan algo a ese dulcecito con el que los niños están contentos de reclamar en su noche de brujas. Y Jefferson, lamentablemente se presentan estos tengo casos. Tengo que reconocer y también como felicitar al municipio de Soacha, porque últimamente en las noticias que estamos reportando, los niños y los jóvenes tienen mucho protagonismo. Esto es importante para nosotros y para nuestro municipio, porque igual desde la universidad aquí, que también formamos estudiantes, es un buen espaldarazo, porque digamos que se nos está apoyando en la ocupación del tiempo libre. Mira, como temas como tú lo dices, de la drogadicción, embarazos a temprana edad, se pueden prevenir con una buena educación, con una buena cultura educativa, pero digamos que eso también tiene que ser desde la casa, desde el colegio y desde los, digamos que si la Casa de la Cultura, de pronto la administración municipal, como lo están haciendo, nos colaboran, todo digamos que se torna más fácil. Exactamente, ese es el tema. Los jóvenes pues tienen que estar más enterados para que no, pues digamos que los papás incluso también tienen que enterar a sus niños de cómo reaccionar, por ejemplo, en el tema de embarazo a temprana edad y bueno, lo de la noche de brujas, que es lo que más se acerca en estos días, y es donde las personas malintencionadas se aprovechan de los niños, incluso muchos se roban hasta los dulces ese mismo día. Sí, hay que tener cuidado con los niños. La recomendación es que siempre hacen la Policía Nacional, si usted va a sacar a su niño, pues obviamente siempre de la mano, tenga pendiente también los dulces, pues si va a ir a pedir dulces, que sea digamos como que en su sector, que sea reconocido, más bien confíe en lo que pues ya confiado. Y esa es la recomendación siempre de la policía, ¿no? Usted siempre de la mano de sus hijos. Exactamente, lo que siempre han dicho es, bueno, sí, principalmente no descuidar a su niño, y porque se presentan robos de niños, se presentan robos de dulces, que es lo común, pero también se presentan eso que le agregan algo al dulce. Entonces tampoco es bueno recibir, por ejemplo, dulces de personas desconocidas. Sí, de cualquier lado. Entonces, ahí está la información para todos los oyentes y por supuesto los padres también, que tienen que estar enterados de lo que se viene. En este caso, este taller de la Fundación Friolán de Foces, que impulsa talleres de prevención para los jóvenes niños, este 29, 30 y 31 de octubre. Sábado, domingo y lunes. Exactamente. Y pasamos a noticias de nuestro municipio vecino, nuestro municipio aledaño, de al lado, Cibaté, que está trabajando igualmente con la juventud desde el Instituto Campestre, precisamente. Y hablamos de Daisy Ortúa, que es la directora del Instituto Campestre del municipio de Cibaté, y cuenta acerca de principalmente el objetivo que tiene esta institución con los niños y adolescentes de Cundinamarca. Esa institución funciona mediante un convenio de colaboración y beneficencia y el terciario capuchino. La población beneficiada son los niños, los adolescentes, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y allí profesionales de diferentes áreas fortalecen el desarrollo personal, emocional y educativo. Esto con el fin de hacer una reinserción en sus hogares. La directora pues hace un llamado a la comunidad en general a que se unan a esta causa social para poder seguir brindándoles un mejor futuro a los niños y familias que conforman el Instituto Campestre de Cibaté. Y Tara Rodríguez tiene la información y los detalles. Daisy Ortúa habla sobre la institución campestre del municipio de Cibaté. Esta es una institución que funciona en convenio con la Beneficencia de Cundinamarca y los Terciarios Capuchinos. Es un convenio de cooperación. La población que nosotros atendemos son niños, niñas y adolescentes que están en condición de vulnerabilidad o en riesgo de estarlo. No es un internado de castigo, como tradicionalmente funcionaban los internados, sino que es un internado donde se espera que el derecho que los niños tienen vulnerado se empiece a hacer un trabajo acá conjuntamente con la familia o con la red de apoyo y con el niño, niña, adolescente para luego hacer una reinserción nuevamente a su casa. La idea es que el proceso no dure más de 2 años, que sea máximo 2 años, que si no hay una restricción especial, los niños puedan salir a frecuentar pues, sus hogares y que aquí pues, se haga todo un trabajo de acompañamiento y seguimiento. Los niños vienen remitidos únicamente por autoridad competente. O sea, los recibimos a través de las comisarías de todos los municipios del departamento de Cundinamarca. También mencionan las ofertas que brinda esta institución para los niños y sus familias. Entonces hay toda una oferta de atención psicosocial, entonces contamos con psicólogo, trabajo social, desde la parte pedagógica tenemos todo un equipo pedagógico, está la psicopedagoga, la pedagoga reeducadora, en combinación con el área de salud tenemos fonoaudiología y terapia ocupacional. También hay unos talleres desde el área de bienestar y toda la parte de lúdica y ocupacional y tenemos un taller de granja, tenemos taller de panadería, tenemos taller de joyería y tenemos la emisora donde también pues, se espera como potencializar las habilidades de los niños. Pues es una modalidad de internado, entonces se deben garantizar pues, todo el tema de alimentación. Los niños acá es modalidad mixta. Entonces tenemos niños y niñas de diferentes ciclos vitales. Por otro lado, habla sobre las falencias que tiene la institución en temas colaborativos. Estamos trabajando por condiciones mínimas para los niños. El convenio no es un convenio que tenga mucho dinero, digamos, no necesitamos el apoyo de varias entidades porque definitivamente las condiciones, a principio de año, las condiciones incluso habitacionales, de humedad, de estructura, son realmente escasas y lo que nosotros necesitamos es empezar a garantizar lo mínimo. Necesitamos apoyo frente a la parte recreativa y cultural, tener salidas con los niños, pero pues todo implica inversión. Entonces pues estamos trabajando más en eso, pero definitivamente pues eso, necesitamos trabajar en red y sobre todo pues también concientizar a las familias que el lugar más adecuado para los niños pues siempre va a ser su casa, su hogar. Para finalizar, hace un llamado a la comunidad y a las diferentes organizaciones privadas y públicas a que se unan a esta causa. Sí, nosotros, bienvenidas todas las fundaciones, no todas las donaciones nos sirven, es diferente, porque pues en una época creo que venían muchas donaciones, pero no, digamos, no todo nos sirve. Pero sí necesitamos ese apoyo sobre todo para que los niños puedan salir, puedan conocer otros ambientes del departamento y pues de la misma ciudad de Bogotá que nos queda cerca. Necesitamos apoyo en cosas que el convenio de la beneficencia no contempla, como por ejemplo un bloqueador solar. En Campestre el clima acá de Cibaté es un clima fuerte y a veces pues sí, esas son necesidades, son cosas de primera necesidad. Por ejemplo, pijamas, ¿sí? Las pijamas son cosas de primera necesidad que también el anexo técnico no contempla porque el recurso de la beneficencia tampoco da. Entonces sí, el apoyo para todas las fundaciones que se quieran sumar, que quieran conocer, o sea, acá siempre la institución estará de puertas abiertas. Obviamente, pues como es una institución de protección, tenemos que acordar pues la visita. Pero por supuesto hago la invitación a todas las organizaciones, a todas las entidades, a todas las fundaciones que se quieran sumar a esta labor. Es una institución muy bella, es una institución que tiene muchos talentos. Tenemos muchos, muchos niños que son realmente exitosos y que sabemos que van a ser exitosos en la vida.

Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana con 39 minutos, continuamos en Periodismo Público Radio con invitados. Invitados aquí en la mesa de trabajo. Doy paso entonces a Jenny Jiménez. Así es, Jefferson, muchas gracias. Estamos en este momento, como usted lo dice, con invitados importantes de aquí de Uniminuto. En este momento nos encontramos con Johan Escobar, él es el coordinador de graduados pues, de aquí de Uniminuto Soacha. Vamos a hablar un poquito de la caracterización de nuestros graduados y una invitación que muy importante nos tiene para este semestre, bueno, para finalizar este semestre. Johan, buenos días. Muy buenos días, Jenny, muchísimas gracias por la invitación. Johan, importante digamos que nuestros estudiantes salen de acá, pero no quedan desamparados. Claro que sí, lo que tú dices es muy cierto. Desde Uniminuto se creó lo que es la coordinación de graduados, que hace parte de Proyección Social de la Universidad, donde están inmersos también lo que es el CET, Centro de Educación para el Desarrollo, y el CUE, que es el Centro Universidad de Empresa. Nosotros como oficina de graduados lo que hacemos es un seguimiento y acompañamiento a todos aquellos que ya salieron de la U. Lo que dices es muy cierto, ellos no quedan desligados de su alma mater, por el contrario, pueden participar en los diferentes eventos académicos, lúdicos y deportivos que tiene Uniminuto para ellos. En ese sentido está lo que hablamos del tema de educación continua, que es el tema de diplomados, seminarios, talleres, cursos de actualización académica, con el fin de hacer un fortalecimiento de su currículo profesional. Para ello y desde este año se está empezando con un tema que es la caracterización de los graduados de Uniminuto Centro Regional Soacha. ¿Esto a qué refiere? Al tema de la pertinencia, ¿sí?, de la profesión, no solamente en términos asociados a la academia, sino cuál es ese impacto que ellos dan a la comunidad y su servicio profesional como tal. Entonces, digamos que aquí se acoge lo que es el sector empresarial y el sector educativo, donde ellos prácticamente realizan su trabajo de campo. Johan, cuando uno sale de la universidad y nos pasó a nosotros, que ya sí, somos graduados, uno sale como que perdido, ¿cierto? ¿Cómo esa coordinación de graduados lo ayuda a uno como a encontrar un poco el rumbo? Porque digamos que sabemos que nuestros graduados salen de Soacha y muchos permanecen trabajando pues en las instituciones públicas o privadas también de Soacha, pero ¿cómo es la participación de la coordinación? Claro que sí, mira, la coordinación de graduados tiene como estrategia el tema del aprestamiento para la vinculación laboral. La idea es que tenga pertinencia con su perfil profesional. No hay nada mejor que ya te estés formando como profesional y asimismo cuando empieces a ejercer ese vínculo laboral con el sector empresarial, pues de una u otra forma ya demuestres todo tu conocimiento, pero que tenga pertinencia, vuelvo y repito, con el perfil profesional. Para ello se ha creado como sistema Uniminuto un portal, es el portal de empleo de Uniminuto, se llama empleabilidad.uniminuto.edu. Esto va para todos aquellos que hacen parte de la comunidad universitaria, tanto profesionales en formación como ya titulados, también funcionarios y docentes, en donde ellos pueden hacer la postulación de su hoja de vida. ¿Para qué? Para participar de todas las ofertas y vacantes laborales que tiene Uniminuto con las empresas aliadas interinstitucionalmente. Además, en trabajo conjunto con Bienestar Universitario, tenemos lo que son los talleres de aprestamiento para la vinculación laboral, que van asociados con el diseño y formulación de hoja de vida del profesional. Aquí hago un paréntesis porque digamos que estamos acostumbrados a que una hoja de vida puede llegar a pasar desapercibida o puede llegar a ser muy plana por los datos consignados. Sin embargo, nosotros hacemos énfasis en cuál es la pertinencia precisamente del currículo de un profesional, a diferencia, lastimosamente suena exclusivo, de las personas del montón. Exactamente, me parece importante eso que hablas un poco de los talleres. Sí. Estos talleres, ¿cuándo se hacen? ¿Cómo se hacen? O digamos que si un estudiante necesita puede ir a la oficina de graduados y allí digamos que habla contigo. Claro que sí, mira, hay dos vías. Una, directamente para todos aquellos pues que quieran estar vinculados con el tema también de empleabilidad, y no solamente eso, sino de los eventos académicos, pueden agregarse a la fanpage de Graduados Uniminuto Soacha, Allí van a encontrar información relacionada con la publicación de ofertas laborales para lo que dices de la participación de los talleres de hoja de vida de profesional. Nosotros tenemos un seguimiento y acompañamiento semestral. Más o menos se dictan como 2 talleres por semestre para profesionales en formación, repito, y también para los graduados. Allí mismo esto tiene tiene tres fases. Uno es el tema de la revisión, formulación y elaboración de hoja de vida. Dos, tenemos el tema de entrevista laboral. Y tres, los simulacros de pruebas psicotécnicas. Sí, muy importante eso, Johan, porque de pronto uno sale y sale como que, bueno, ¿y qué, cómo la hago? Por ejemplo, digamos que en comunicación gráfica no es, sí, no es lo mismo que hacer una hoja de vida, digamos, correcto, para periodismo, y eso que digamos que somos áreas de comunicación muy importante. Pero háblanos ya un poquito más de esa caracterización con la que ustedes vienen trabajando fuerte para, digamos, llegar finalmente a la invitación que nos tienes. El tema de la caracterización consiste precisamente en encontrar esa pertinencia que tienen nuestras carreras aquí en la región, en Cundinamarca y específicamente en el municipio de Soacha. Es poder determinar cuáles son aquellas empresas que lideran, digamos, como el mercado a nivel empresarial y que tienen unas necesidades particulares, ¿verdad? Que pueden ser, digamos, no tanto como cubiertas, sino solucionadas de alguna u otra forma por nuestros profesionales y la calidad que nos caracteriza. Algo que gusta mucho, por ejemplo, en las empresas con los profesionales de Uniminuto es su calidez, su valor humano. Sí, es ese servicio a la comunidad que de una u otra forma nos dejó el fundador, el padre Rafael García Herreros, que decía que nadie se quede sin servir. No es como, digamos, sin hablar mal de otras instituciones, pero digamos que se preocupan más de una u otra forma desde su calidad solamente académica, pero desligan la parte humana. Acá Uniminuto lo que ofrece es una formación integral. Entonces desarrolla la parte humana, también la parte ética profesional y también con calidad académica. Y esa caracterización obviamente tiene que ser pues con las empresas que están por fuera. Así Uniminuto digamos que también vincula a esas empresas del sector que son tan importantes para nosotros. ¿Cierto? Claro que sí, digamos que aquí se desarrolla ya con el CUE directamente, el Centro Universidad de Empresas, reuniones interinstitucionales donde digamos que llegan a unos puntos específicos de alianzas en donde hacen un inicio en el tema de las prácticas profesionales. ¿Cuál es la ventaja de hacer estas alianzas interinstitucionales? Que permiten un seguimiento a nuestros estudiantes profesionales en formación y debido a su calidad y compromiso profesional, ellos quedan trabajando en las empresas. De esa forma también nosotros hacemos una investigación para determinar cuáles de ellos ya graduados siguen vinculados con esas empresas. ¿Y por qué además de eso es importante esa caracterización? Esto también determina, digamos, primero las necesidades de lo que te decía del medio, de la región. Dos, encontrar precisamente la facilidad de que nuestros graduados trabajen en el mismo sitio de residencia. Digamos que no es desconocido que en Colombia por lo general, y acá más que todo en Bogotá, muchas personas que viven en Bogotá trabajan en Soacha y aquí viceversa, los que viven en Soacha trabajan en Bogotá. Entonces digamos que de una u otra forma es poder ofrecer un bienestar y calidad de vida a nuestros graduados en Uniminuto. Qué importante, digamos, entonces es la caracterización para Uniminuto y digamos que para todos nuestros graduados. ¿Qué es importante? ¿Por qué? ¿Y por qué lo resaltamos acá? Porque hace parte, digamos, de nuestro municipio y en nuestro municipio estudian, digamos, que la mayoría de estudiantes. Que eso, digamos, que debe ser uno de los aspectos que debe resaltar esa caracterización, ¿no? Claro que sí. Precisamente, te repito, y la mayoría de empresas cuando hacíamos este tipo de investigación, decían, no, nuestros empleados son, no sé, de Mosquera, de Funza, de Bogotá, ¿sí? Es decir, de municipios aledaños. Y era algo muy particular que aunque sí trabajaban personas habitantes del municipio de Soacha, eran una minoría. Por el contrario, ahorita ya se está empezando a fortalecer precisamente con esas alianzas el vínculo de nuestros graduados y también de nuestros profesionales en formación. Qué bueno eso. Adicionalmente, digamos que como para rematar un poquito el tema, nos hablabas un poco de un encuentro de graduados. ¿Para sí. cuándo va a ser eso? Y además para que nuestros graduados estén pendientes y participen, ¿cierto? Claro que sí. Mira, una invitación especial. Por ahora está coordinándose el tema para el 25 de noviembre, que es un viernes, si no estoy mal. La idea es que en este encuentro se resalte y se reconozca cuál es el trabajo de nuestros graduados. Para ello también hago una invitación especial de aquellos graduados que de una u otra forma se han destacado por su producción académica, por su espíritu de servicio, por ser emprendedores también, de salir de esa zona de confort para crear su propio negocio, su propia empresa. Ellos se pueden postular y este día se va a dar un bonito reconocimiento ante la institución para que ellos, pues digamos, que sean resaltados por su trabajo. También hay unas sorpresas que más adelante les comentaré también en otro programa, porque no solamente este día es para la parte académica, sino también lúdica y de diversión. Entonces, por ejemplo, el año pasado algo muy chévere que se realizó fue la invitación de Chester, el de Sábados Felices. Entonces es algo como jocoso, divertido, donde ellos pasan un rato agradable y de sano esparcimiento con sus amigos y se vuelven a reencontrar con la universidad. Digamos que esas actividades hacen eso, realmente reencuentran a sus compañeros, pero pues también la oportunidad para ver, digamos, qué hacen nuestros graduados afuera, que hacen muchas cosas que de pronto nosotros pues no conocemos porque se alejan de la universidad. Johan, usted que conoce de pronto uno de nuestros graduados, ¿cuál es el ejemplo más bonito que, digamos, que ha podido ver? Mira que ya de 4 años prácticamente que llevo en el cargo, yo tengo experiencias de vida muy, muy, muy bonitas. Por ejemplo, el caso de un chico que empezó siendo vigilante y hoy día ya es ingeniero de sistemas de la universidad. Tengo el caso de una chica también trabajadora social que empezó con un semillero de investigación aquí, se llama Caipacha, liderado por el Centro de Educación para el Desarrollo, y ahorita está adelantando estudios en Nueva Jersey. Asimismo también tenemos graduados, por ejemplo, una chica, Ángela Arias, que es de comunicación social y periodismo, ahorita está en un canal de Chile. Entonces digamos que son como experiencias de vida que uno resalta, que no solamente le apuesta uno a trabajar para su país, sino también demostrar esa semillita de calidez, de calidad de profesional y de ética profesional en otros países. Entonces la invitación está hecha para el 25 de noviembre. Claro, ¿a dónde podemos encontrar más información? Información, vuelvo y repito, se pueden agregar a la fanpage del Facebook de Graduados Uniminuto Soacha. Allí estará consignada todo lo que refiere al segundo encuentro de graduados. Esto se estará desarrollando, repito, el 25 de noviembre. Desde las 6 de la tarde más o menos hasta las 9:30 de la noche. A todos nuestros grados igual les va a llegar la invitación vía correo. Claro que sí. Para que estén pendientes. Que estén muy pendientes porque son cupos limitados y se va a hacer publicación de inscripción con formulario para confirmar la asistencia. Muy bien, esa es la invitación que nos hace a las 8:51 Johan Escobar. Muchas gracias por, digamos, estar aquí en Uniminuto Radio y en Periodismo Público Radio dándonos esta importante información para todos nuestros graduados. Muchísimas gracias, Jenny, y un abrazo para todos. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. De sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte, trae las historias que inspiran al cambio y transforman vidas. Resaltando lo mejor que tiene Soacha y la multiculturalidad colombiana. Hoy en De Sur a Norte tenemos a unos invitados muy especiales de la casa, ¿no?, de Soacha. Y se trata de Abel González y de Max Rey, ellos integrantes de Revolución Parrandera. La gente de Soacha es muy bonita, a pesar de pues todas las cosas que muchas veces dicen, la gente de este municipio es muy bella. Soacha es cuna de artistas, Soacha es a nivel cultural uno de los municipios más importantes del país. De sur a norte, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Uniminuto, Radio Soacha. Radio Soacha, Radio Soacha. Tomar agua nos da la vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Cierra las llaves mientras no estés utilizando. De esta manera logra ahorrar hasta 12 litros de agua por minuto. Cepille sus dientes con la llave cerrada. Reutilice las aguas lluvias, siendo efectiva para lavar la ropa o los pisos.

En cuanto a las conferencias, lo que queremos es generarles conocimiento, de pronto darles a conocer muchas cosas que ellos no saben para que las pongan en práctica y puedan no solamente transformar la vida de sus mascotas, sino también la de los perritos de la calle. También menciona su experiencia como conferencista en algunas actividades del municipio de Soacha. De igual manera, pues también se realizan con el grupo y yo como independiente realizo conferencias en cuanto a la importancia de la tenencia responsable y la importancia de la interpretación de nuestros animales, tanto callejeros como pues, los que tenemos en casita. Digamos, el domingo anterior estuvimos en el ciclo paseo canino, en la inauguración del Club Camagro, y estuvimos realizando una conferencia con una masiva asistencia, donde aparte de darle consejos pues, a los asistentes sobre la importancia de mantener pues, en condiciones óptimas a nuestros animales, en saber que tenemos que tener en cuenta que ellos son prácticamente como un miembro de la familia más, que tiene sus necesidades y que nosotros tenemos que tener siempre pues, como la posibilidad de cubrirlas. También estuvimos dándole algunos tips para que pues, de pronto ellos puedan manejar ciertas situaciones en cuanto al comportamiento. Y pues nada, ya aparte de eso realizamos conferencias independientes o a la persona o entidad que nos solicite, pues nosotros vamos y realizamos la conferencia sin ningún costo. El único costo de pronto es el valor agregado de recoger algún tipo de alimento o de ayuda para animales en situación de vulnerabilidad. Para finalizar, hace una invitación a la comunidad en general a participar. Pues básicamente mi invitación a todos los habitantes, jóvenes, adultos, niños de Soacha, es que pues se motiven un poquito más a actuar activamente a favor de nuestros animales callejeros, que no por el simple hecho de que ellos vivan en la calle, pues ya sencillamente no tenemos nada que ver con ellos, sino que al contrario, por el hecho de que ellos habiten nuestras calles, también nos pertenecen y son nuestra responsabilidad. Entonces la invitación es obviamente para que se vinculen a algún tipo de programa, de grupo que trabaje a favor de estos animales, o que sencillamente si ellos no quieren adoptar o no pueden adoptar, entonces lo hagan a través del alimento, la bebida, de pronto regalándole agüita, comida a los animales, poniéndosela fuera de sus casas, o sencillamente pues si ya no se siente como la capacidad de hacer ninguna de estas cosas, que por lo menos respete la vida y la integridad de los animales que están en las calles, que no los maltraten, que no los espanten, que sencillamente pues sean tolerantes, que entiendan que esta problemática es a raíz de comportamientos negativos por parte de los humanos, que ellos no tienen la culpa de estar en las calles y que sencillamente lo único que buscan es tratar de cubrir sus necesidades básicas de alguna manera, que ellos no lo hacen obviamente pensando en hacerle el mal a los humanos, sino que al contrario, en nuestras manos está de pronto transformar este tipo de situaciones. Ahí escuchábamos entonces a Slendy Garnica hablando del cuidado para las mascotas, precisamente en esta noticia que precisamente los jóvenes en Obra Negra sensibilizan a la comunidad frente al tema animal, a la tenencia responsable de mascotas. Y en otras noticias para nuestro municipio, ya son las 9 de la mañana con un minuto, Soacha recibió a los caminantes por la paz que se desplazan desde la ciudad de Cali. Así es, Jefferson, pues el secretario de Gobierno Marco Fidel Mendieta junto a una comitiva dieron la bienvenida a estos 25 caminantes pertenecientes a un grupo de familiares de víctimas de la guerra con las FARC, las cuales han asumido una postura de voz activa en procura de que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo inmediato pues por la paz en Colombia. Ya son más de 350 kilómetros que han recorrido bajo el lema de con la vida a nuestros familiares pagamos el precio de la guerra, aún a nuestro perdón pagaremos el precio de la paz, y los cuales tienen proyectado a llegar al Encuentro Nacional de Víctimas programado en la Plaza de Bolívar el próximo 26 de octubre. Pues al respecto se refirió Marco Fidel Mendieta, secretario del Gobierno, quien expresó que es importante apoyar toda la manifestación de paz, ya que el acto que están realizando es muy importante para el país. Muy importante por cuanto han seleccionado nuestro municipio para acampar. Los he recibido una vez han salido de Cibaté aquí a la entrada de Soacha, los he acompañado y lógicamente les hemos acompañado porque el acto que están realizando es muy importante para el país. Consideraríamos que la compañía de la comunidad es muy interesante y ellos salen para Bogotá el próximo lunes a las 10 de la mañana y estaré muy pendiente de su partida. También habló John Jairo Hoyos, quien fue el líder de la marcha. Él hizo pues un llamado a toda la población, independientemente de su voto por el sí o por el no, para que se unan a la construcción de la paz. Llamando la atención de los colombianos sobre la necesidad de que, sin importar cómo votaste, si votaste sí, si votaste no, no saliste a votar, nos unamos para lograr que se firme un acuerdo definitivo con las FARC que lleve al desarme y reintegración de las FARC a la vida civil, para que no se produzcan más víctimas y más familias no tengan que pasar por lo que nosotros ya pasamos. Su gran mayoría son víctimas de la violencia, gente que ha perdido a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, a sus hijos, y que sienten y conocen el dolor de la guerra, el costo y el dolor de la guerra, y que hoy marchan para hacerle dar testimonio y hacerle conciencia al pueblo colombiano que la guerra cuesta mucho y que es mejor que avancemos hacia la paz. Lo primero, agradecerle al secretario de gobierno, a toda la administración municipal, la sonrisa, el abrazo, la solidaridad con que nos recibieron. Ha sido muy especial llegar hasta el municipio y encontrar esa solidaridad, esa manera especial de atender al peregrino. Lo segundo, decirle a todo el municipio de Soacha que la paz está cerca y es posible, que requiere un último esfuerzo de todos, un esfuerzo de reconciliación, de perdón, de amor, de solidaridad, de tolerancia, que es el nuevo Colombia que debemos construir. Que los invito a todos a que hagamos oración y a que nos pronunciemos, a que marchemos, a que hagamos saber a nuestros dirigentes que esperamos de ellos grandeza, generosidad, para que se pongan de acuerdo y lleven este pueblo y lo conduzcan hacia la paz definitiva. 9:05, están entonces escuchando Periodismo Público Radio, las noticias de Soacha, Bogotá y Cundinamarca, y precisamente en ese instante ya tenemos invitado. Doy paso entonces a Jenny Jiménez, quien nos tiene un invitado en cabina. Vamos a hablar de lo que sucedió en Antioquia y con respecto a Uniminuto. Sí, señor, precisamente para hablar de los deportes y una actividad, digamos, que nos gusta a todos, tenemos a Samuel Sepúlveda, él es el encargado de deportes de aquí de Uniminuto, y nos va a contar cómo fue el balance de los 10 Juegos Nacionales que se llevaron a cabo, como Jefferson lo dice, en Medellín. Allá pues fueron los deportistas de Soacha y representaron pues bien a nuestra universidad y también pues obviamente a nuestro municipio. Samuel, buenos días. Digamos que el balance que deja la participación del Centro Regional Soacha en los Juegos Nacionales es buena. Digamos, mirando históricamente, pues no habíamos conseguido llevar a tantos equipos a las finales. Entonces pudimos tener, como lo fue el equipo de fútbol sala en las finales, el equipo de voleibol y el equipo de baloncesto femenino. ¿Y pero con qué se cuenta, Uniminuto, con qué equipos cuenta? Digamos que uno ve que los estudiantes por ahí practicando fútbol, básquetbol, pero hay más. Pero fueron varios, sí. Digamos que los deportes que nosotros practicamos dentro del centro regional son voleibol, fútbol, fútbol sala, baloncesto, taekwondo y no sé si me escape alguno. Bueno, esos son los deportes, digamos que de conjunto, pero participamos fue en voleibol, baloncesto, fútbol sala y fútbol. Pero el balance es bueno en la medida que se hizo un buen trabajo, sobre todo con los grupos femeninos. ¿Y a cuántos, digamos, estudiantes reunió, digamos, propiamente de Soacha? Todos fueron 48 jugadores de Soacha, deportistas, estudiantes de Uniminuto. Fueron 48 en total. En total de la delegación íbamos 53 personas con los entrenadores de cada modalidad. Pero digamos que el balance positivo fue para el fútbol femenino, ¿cierto? Que digamos el fútbol que sala, sí. Fútbol sala, que digamos se llevó el segundo puesto. Sí, quedamos subcampeones con las niñas. Nunca habíamos logrado llegar tan al torneo con las niñas tan avanzados, sobre todo tuvimos buena participación de las niñas y ya es fruto del trabajo que se lleva realizando con ellas. Y digamos que en otras disciplinas deportivas, ¿qué faltó como para hacer pues que el balance hubiera sido más positivo? Digamos, pues falta, digamos, fue digamos con el equipo de los hombres, fue un poco de suerte, pues por el trabajo se hizo bueno, los otros equipos se prepararon muy bien. Pero por ejemplo en fútbol nos eliminaron faltando 5 minutos, ya después de que estábamos prácticamente ya adentro. Parecemos la selección Colombia entonces. Sí, más o menos nos pasó así con fútbol. Digamos que en los deportes como baloncesto y voleibol, en torneos tan cortos se nos hizo difícil las lesionadas, porque digamos que al partido de semifinales ya tuvimos con varias niñas lesionadas, entonces eso dificulta el proceso dentro del equipo, porque hace que el equipo pues baje su rendimiento, y eran jugadoras muy importantes dentro de esos equipos. Y pues tuvimos varias lesiones que no pudimos recuperarlas a tiempo para los juegos que afrontamos. Pero básicamente hay nivel, digamos que para seguir, digamos, alentando estos eventos deportivos, que para la juventud es importante, más que, digamos, que practicar el deporte, es ocupar también ese tiempo libre que tienen los estudiantes y ofrecerle, pues, por ahí también un reconocimiento a ellos, ¿no? Porque ellos después de clase, pues, obviamente tienen algo que hacer y adicionalmente se ocupan, pues, de su tiempo libre. Digamos que sí, el esfuerzo que hacen ellos es inmenso, porque, pues, combinar la parte académica con la parte deportiva, pues, es muy difícil. Ellos han trabajado bastante duro y hay que reconocer todo el esfuerzo que hacen, y además el esfuerzo que hacemos unas personas que estamos detrás, como se dice, en la línea, que estamos en la línea con ellos, y además las partes de los directivos, como el área de bienestar, el área de dirección, que son las que nos apoyan en nuestros procesos. El proceso cada vez es mucho mejor, en la medida que sigamos continuando con las competencias que venimos en el momento. Por ejemplo, nosotros participamos acá en el ámbito local en Copa U, y digamos que el centro regional de Soacha, Uniminuto Soacha, ha pasado de ser, digamos, como uno de los equipos que todo mundo les parecía fáciles, allá a Voltica somos uno de los más respetados dentro de este ámbito. Entonces, en el ámbito deportivo ya nos igualamos con universidades de gran prestigio como la Cooperativa, la CUN, que son universidades que participan en este torneo y ya nos miran con más respeto. Yo tengo una pregunta y quisiera saber entonces cuántos de los jóvenes de aquí del Centro Regional Soacha pudieron trasladarse a Uniminuto Bello, ¿no? Es en Antioquia precisamente donde se realizan estos juegos, y cuántos tuvieron la oportunidad de salir y bueno, pues principalmente cómo también se vinculan hasta ahorita los de primero semestre, segundo semestre, que están empezando a conocer la universidad y que incluso sabemos que algunos ni siquiera saben que existe Bienestar Universitario. Digamos que llevamos 48 deportistas, todos del Centro Regional Soacha. Contarles que pues nosotros tenemos varios campos dentro de Bienestar, donde podemos en diferentes horarios entrenar en diferentes modalidades. Cabe destacar que los muchachos de primer semestre, pues los que se incluyeron desde este semestre, pueden participar. A Medellín, que este año pues tocaron los juegos en esta ciudad, pues para muchos era importante la asistencia, ¿no? Porque pues no conocían allá el... No habían ido, tuvieron la oportunidad de conocer, pero además de participar y en algo que les gusta. En algo que les gusta, y digamos la experiencia de ser como un deportista, ser tratado como ellos durante los 5 días que estuvimos allá, es una experiencia muy buena. Y los procesos que vivimos allá pues son muy importantes. No sé cómo les contaría pues los diferentes horarios, pues pueden mirarlos en Bienestar para que los muchachos de primero sobre todo se vinculen a estas actividades, porque pues digamos estamos abiertos a recibirlos dentro de estos procesos, porque ya como muchos ya terminan carrera, entonces se va abriendo espacio para que los nuevos ingresen. Pero Samuel, digamos el estudiante que sale, el egresado, el graduado, ¿puede seguir perteneciendo a los equipos? Digamos que se puede seguir entrenando, pero no puede seguir participando porque los torneos son netamente para estudiantes activos dentro de la universidad. Ok, esa es la invitación entonces, digamos, que se le hace también desde Bienestar Universitario, adicionalmente, digamos, de participar en estos juegos que fueron los 10, o sea, muy importantes, y que tuvimos pues una buena participación con 48 estudiantes y que sacamos un subcampeonato, que es un balance muy positivo por lo que Soacha había hecho, y digamos, precisamente durante... fueron niñas, ¿no? Niñas. Niñas, sí, fútbol sala. Sí, fútbol sala. Digamos que fue una modalidad que nos sorprendió porque sí. Contamos con buenas jugadoras, pero pues cabe destacar que tuvimos una niña que hace parte de la Selección Colombia, entonces, que es de nuestro centro regional. Entonces eso hace que nos ayude y digamos que visualice el centro regional como con el respeto que se está mirando ahora. Ahora, nos hizo falta en la medida de que en voleibol y en baloncesto tuvimos las niñas que se lesionaron, porque muy seguramente hubiéramos quedado en esas finales, pero no pudimos recuperarlas y eso es... ¿Cuál podría decir usted que es el fuerte de Uniminuto? ¿Baloncesto, voleibol o fútbol precisamente? No, digamos que los tres deportes somos muy fuertes. Si yo hago balance frente a los Juegos Nacionales y frente a Copa U, decimos que somos muy fuertes, pero con la rama femenina. En todas las participaciones de los dos torneos, seguimos siendo uno de los equipos más fuertes y en torneos que son muy complicados. Entonces son las niñas las que están sacando la cara por Uniminuto, Centro Regional Soacha. Sí, digamos que son las niñas, pero digamos no hay que desconocer el trabajo que hacen los niños. Claro que no, sin desconocer lo que ellos hacen. Pero digamos que han sido las que han tenido la oportunidad de llegar un poco más lejos. Sí, digamos que son en la parte de rendimiento, son las que en mejor puesto han quedado ubicados. Bueno, ¿y quién fue el ganador de esa categoría? ¿En fútbol sala? Sí, fútbol sala. Fútbol sala nos ganaba Neiva en la final, nos ganó 3-1. Pero digamos que ellas llegaron, digamos, como tenían cosas a favor. Por ejemplo, el tema del clima les favoreció mucho, a diferencia de nosotros. Digamos, nosotros tuvimos dos lesionadas en el último partido. Igual las tuvimos que mejor dicho, preparar para que jugaran, independientemente olvidando las lesiones que tenían ellas. Igual las jugaron, pues gracias a Dios no fue más grave. Y en estos décimos juegos es la ocasión donde usted nos hablaba que participaron 48 estudiantes, ¿verdad? Sí, señor. ¿Es la ocasión en donde han participado más estudiantes o ha habido otras donde han participado muchos más? No, en las veces pasadas pues obviamente se llevaron más deportistas pues porque estábamos en Girardot. La diferencia es que esta vez fuimos a Medellín, entonces se reducía un poco más. Y digamos que buscó el centro regional fue más que cantidad, llevar calidad. Entonces, digamos, los mejores equipos que tenían rendimiento dentro de Copa U, que es digamos que nuestra competencia, nuestra precompetencia para los Juegos. Entonces se examinó todo el balance que habían dejado en dos años cada equipo y de acuerdo a eso se terminó a quién se llevaba y a quién no. Claro, llevaron entonces las mejores niñas, los mejores caballeros, y bueno, las niñas pudieron llegar un poco más lejos. En fútbol sala llegaron a la semifinal, ¿verdad? Sí. Faltó suerte también. Llegamos a la final. Ah, en fútbol sala, sí, perdón. Fútbol sala llegaron a la final, que nos venció Neiva. Faltó suerte, Samuel, pero igual el balance es positivo. Pero digamos que haciendo un balance general de estos juegos, ¿quién fue el ganador? ¿Quién se llevó, mejor dicho, más medallas? Digamos que el ganador sigue siendo sede principal. La 80. La 80 sigue siendo el equipo más fuerte. Obviamente ellos tienen más competencias, donde ellos compiten, por ejemplo, en Ascún, en Cerros y en Oún. Nosotros, pues, como precompetencia solo tenemos Copa U. Digamos que esa es una de las diferencias que se marcan a la hora de llegar allá. Y, pues, obviamente ellos son una rectoría, tienen más cantidad de estudiantes. Como se dice, tienen de dónde echar más mano. Y obviamente tienen la carrera de la licenciatura en educación física. Entonces, eso hace que haya más deportistas allá. Pero nosotros, a pesar de que no tenemos esas condiciones, hemos demostrado que hemos mejorado. De pronto me queda como el sinsabor de que hubiéramos podido hacer más. Pero creo que ya con más planeación y con más trabajo podemos llegar allá a obtener esos títulos también. Y ya, como le jugamos mano a mano, porque nosotros en fútbol sala, por ejemplo, eliminamos a sede principal, tanto en hombres como con mujeres. Las niñas de voleibol jugaron el tercero y cuarto contra sede principal y el partido fue muy parejo. Les ganamos set a ellas, cuando nosotros antes no éramos capaces ni siquiera de ganarles un set a ellas. Entonces yo pienso que podemos igualarnos a eso, y no con lo que ellos tienen, sino de pronto hay otros ingredientes como el tema psicológico. Digamos, acá las niñas están más como buscando ser más aguerridas, todo ese tipo de cosas que hacen que en el deporte también prime, porque por ejemplo también nos enfrentamos en baloncesto y ellas nos ganan por dos cestas, ya sobre el final, pero entonces no pensaron que nosotros no le íbamos a igualar, porque fuimos uno de los que más le peleamos a esa sede. Digamos que se ha venido mejorando entonces en esos ámbitos precisamente, y ¿qué cree usted que es necesario, no sé, entrar en más competencias para que los muchachos tengan la oportunidad de desenvolverse mejor de una u otra forma? Sí, esa podría ser una ayuda, digamos,

y se socializó la determinación de implementar nuevos recorridos del servicio público de pasajeros en Ciudad Verde. En la mañana de ayer, precisamente lunes, se pusieron en marcha 5 rutas de transporte que beneficiarán a más de 100.000 habitantes del macroproyecto de vivienda, con la puesta en marcha de esos nuevos trazados que se espera mitigar la ilegalidad y la inseguridad, al igual que beneficiar a los residentes de 6 etapas del macroproyecto y a unos 106.000 habitantes de esta zona. Recordemos que esa zona ha sido afectada precisamente por la falta de transporte, y algunos han criticado mucho al transporte informal, que es el que más se utiliza recurrentemente en Ciudad Verde para llegar a sus viviendas. Recordemos que es que desde la autopista hasta Ciudad Verde hay un recorrido alrededor de a pie de una media hora. Además, tenemos más noticias porque hay una emergencia sanitaria e intolerancia que están empeorando nuestro municipio. Después de un fracaso arduo del plan Carrasquilla debido a los constantes taponamientos de las cajas sanitarias de las viviendas, puesto que la gran mayoría no cuenta con la conexión a una red de aguas residuales, y las familias deben mitigar el uso de los electrodomésticos y también utensilios para el aseo personal, con el fin de evitar que las cajas que rebosan y causan los ríos de las aguas residuales por las calles de algunos barrios. Entre los inconvenientes, pues hay familias enteras que se han visto afectadas con el detrimento de su salud a causa de los malos olores. Asimismo, niños, también profesores y padres de familia del Colegio León Magno, que han presentado problemas estomacales, entre otras molestias. Pues bien, vamos a intentar nuevamente enlazar la llamada y vamos a hablar con precisamente Juan Carlos Bohórquez, coordinador de este evento, de esta fiesta temática Personajes de la Historia en el Coliseo General Santander, que se llevará a cabo este próximo 28 de octubre. Saludamos entonces nuevamente a Juan Carlos Bohórquez. Buenos días, Juan Carlos. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy bien, Juan Carlos, coméntenos un poco más de ese evento que se realizará próximamente aquí en el Coliseo General Santander, en Soacha. Claro que sí, pues de antemano muchísimas gracias porque ustedes están siempre pendientes de nuestras actividades. Y bueno, este próximo 28 de octubre, viernes 28 de octubre, estaremos en el Coliseo General Santander realizando nuestra fiesta temática de actividad física, un evento donde muchas personas pueden participar de la actividad física y de todo lo que trae, todos los beneficios que nos trae ella. En esta oportunidad tenemos nuestra temática, son personajes que marcaron la historia, a propósito un poco de la fiesta de Halloween, en donde las personas que quieran acompañarnos pues van a poder hacer clases de rumba y actividad física musicalizada, caracterizados con estos personajes que han marcado la historia, tanto en la política, la farándula, la televisión. Así es, don Juan Carlos, pero para ir a esta fiesta hay que preinscribirse, hay que pagar algo, ¿o es totalmente gratis? Bueno, nuestras fiestas temáticas que ya se han venido implementando desde el año pasado tienen un pequeño cover, que es un juguete nuevo de concepto. Esto con la idea de incentivar la actividad física en los menores del municipio, especialmente en las zonas más vulnerables, al evento en el mes de diciembre, donde hacemos entrega de estos juguetes y llevando mensajes sobre hábitos saludables y, por supuesto, realización de actividad física en estas edades. Esta actividad también, digamos, involucra a los padres, a los niños, todo el mundo que quiera, todo el mundo puede ir, pero pues con que lleve un juguetico. Claro que sí, todas las personas están invitadas, porque la actividad física que nosotros realizamos con el programa Ciclovida del Instituto Municipal para la Creación del Deporte de Soacha está planeada para que todo el mundo pueda participar, sin importar si tiene experiencia, si no la tiene, y tampoco importa la edad. Así que la invitación es para toda la comunidad. Entonces, clases de rumba, gimnasia aeróbica, competencia de baile y concurso de disfraces va a haber, entre muchas otras cosas. Sí. La invitación entonces para que nos acompañen este viernes 28 de octubre en el Coliseo General Santander a partir de las 5:30 de la tarde, para que se gocen la actividad física y además apoyen esta bonita campaña donde estamos llevando actividad física y hábitos saludables para disminuir los niveles de sedentarismo en los niños de nuestro municipio. Así es, don Juan Carlos, muchas gracias por este tipo de actividades también, pues que llenan el alma también de los padres, de los hijos y todo el mundo. Pues la invitación es para este viernes 28, aliste su disfraz, disfrázate de algún personaje famoso y pues pásenla rico. Sí, esa es la idea, que la pasen súper bien y que conozcan nuestro programa, que con el programa Ciclovía hemos ido fortaleciendo para que muchas más personas realicen actividad física y también disminuyamos las enfermedades crónicas transmisibles a raíz del sedentarismo, ¿no? Que cada vez se hacen más populares. Muy importante la invitación, muchas gracias a don Juan Carlos, muchas gracias Angie también por lograr pues el contacto después de algunos problemas técnicos. Son las 9:34 y ya nos vamos despidiendo, Jefferson. Así es, hemos llegado al final de Periodismo Público Radio. Muchas gracias a Juan Carlos Borges por comentarnos acerca de esta fiesta temática, de hecho bastante interesante porque todo ya gira en torno a este día, el 31 de octubre, y se realizará entonces este 28 de octubre. Cae exactamente un... Este viernes. Mismo viernes. En el Coliseo General Santander, esta fiesta temática Personajes de la Historia. Y bueno, vamos culminando ya Periodismo Público Radio. Un placer haberlos acompañado. Muchas gracias, Angie, por estar con nosotros. Gracias, Jefferson, a usted, a la profe Jenny, a todos nuestros oyentes. Bueno, ya mañana otra vez con toda la información desde las 7:30 de la mañana. Gracias, Jenny, por acompañarnos. Jenny Jiménez. Gracias, Jefferson. Gracias, Angie, a Eduard, que está allá, a Cristian también, que nos acompaña desde por la mañana. Jefferson, obviamente, que todas las veces está ahí pues detrás del máster, y a todos los compañeros y a todos los docentes que nos escuchan y a todas las personas que siguen conectadas con Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio. Nos vemos el jueves. A todos los que continúan conectados, los esperamos el día de mañana con mucha más información, con noticias, lo que ocurre en Soacha, en Bogotá y Cundinamarca. Mi nombre es Jefferson Bermúdez. Que tengan un excelente día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.